gritamos en el pecho y hace armades a la calle. Ser verdad del universo, ser verdad del universo, ser verdad del universo, ser verdad del universo. Somos el agua que no se toca, decía la canción que estamos escuchando de fondo, para darle la bienvenida a Estela Rosso, integrante de la AMPAP, en el marco de las próximas luchas que se vienen esta semana. Decíamos que va a ser una semana recandente y para ello le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Estela? Te saludamos acá, Pablo y Ana. Hola, Ani. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Acá volviendo a retomar después del receso y con todas las ganas porque se nos viene difícil la cosa. ¿Cómo están? Sí, la verdad que nos están convocando de lo lindo, te digo, con tantos frentes abiertos. Ah, sí. Y sí, me imagino, porque ustedes son, los medios comunitarios son los únicos que apoyan las causas de la gente. Así que sí, sí. Es así, nos van a seguir convocando porque hay muchísimo motivo para eso. Bueno, y contanos, ¿cuáles son las convocatorias que tenemos esta semana? Bueno, empezamos por orden cronológico, es decir, que es lo más próximo. Para el miércoles, o sea, para pasado mañana, tenemos una convocatoria por el problema este de la aprobación del proyecto minero de Cerro Amarillo en Malargüe, que es por una explotación de cobre, que ya viene discutida ya de tiempo. El proyecto ya fue aprobado, tiene sanción en la Cámara de Senadores, y hace menos de un mes, más o menos, pero ya estaba para ser tratado en la Cámara de Diputados, bueno, y la cosa estaba muy silenciosa, todo llamaba mucho la atención, y bueno, menos mal que está la suspicacia de las asambleas siempre atenta, y nos encontramos con que se pretendía hacer un tratamiento express en las comisiones, porque primero los proyectos se tratan en las comisiones, las comisiones temáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba la Comisión de Ambiente y a otra que tiene que ver con, no sé el nombre, de minería y no sé cuánto. Bueno, entonces se tratan en las comisiones dan el despacho y después pasan a tratamiento en el recinto de la Cámara, que es donde se vota. Bueno, como nos enteramos de eso la semana pasada, esto fue el jueves 23, y no había sido el IANIGLA, por ejemplo, que es una institución de lo más importante en este tema, que les puede dar toda la información que necesitan para tomar las decisiones, no había sido consultado, y ninguno de las otras personas expertas, que incluso también tenemos dentro de la asamblea, nadie fue consultado. Entonces nos presentamos ese día ahí ante la comisión y permitieron que ingresaran a dialogar con ellos tres compañeros de las asambleas, que eran Emanuel Garbo, Nora Moyano y Marcelo Giró. Bueno, ellos explicaron que se estaban violando muchísimas normas, explicaron de los riesgos que implica, es decir, todo lo que ya ha hecho el Senado, advertían de que no lo volviera a repetir la Cámara de Diputados. Bueno, en un momento pareció que estaban tomando debida nota, digamos así, de lo que estos compañeros explicaban, pero resulta que al rato votaron dentro de la comisión, decidieron que se aprobaba, y pasó para ser tratado en el recinto, o sea, y eso se va a hacer el miércoles 1, o sea, pasado mañana, claro. El proyecto va a ser votado en la Cámara de Diputados para aprobarlo o no. Todo indica que va a ser aprobado porque son muy pocos los legisladores que nos han dado la respuesta de que lo van a rechazar, y la mayoría es por la aprobación. Así que nos vamos a presentar el miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza Independencia frente a la legislatura para manifestar nuestro repudio definitivo, confirmar nuestro repudio a este proyecto que, bueno, sería un milagro que no se apruebe. Yo personalmente, esto es una cosa mía, tengo expectativas en las acciones que puede hacer la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa también resulta muy afectada a raíz de este proyecto, también, además de todos los otros perjuicios que ha tenido la provincia de La Pampa por las acciones con el agua que hace Mendoza, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿por qué es tan serio esto? Porque si se aprueba ese proyecto, porque también, perdón, que sea desordenada, pero... No, clarísima, igual, Estel. Claro, en los medios dominantes siempre la tendencia es apoyar el gobierno y la decisión de que este proyecto se aplique, ¿no? Entonces, como que le quitan un poco de importancia esto que está pasando, porque dice, ahora no se está votando la explotación, dice, lo que se está votando es nada más que por la exploración, es para saber cuánto mineral hay, Pero resulta que todo el trabajo de exploración es igualmente dañino, porque se hacen pozos inmensos que afectan los glaciares, los cursos de agua donde están las nacientes de los ríos, hacen contaminación, y si estamos diciendo que la explotación va a afectar terriblemente, sin duda, porque no es que a lo mejor, no, es sin duda. Entonces, ¿qué sentido tiene aprobar la exploración? Entonces, que quede bien claro eso. Sí, es verdad que lo que se vota ahora es la exploración, pero la exploración nos lleva como por un tubo a la explotación. Y que tienen que tener bien claro todos, tenemos que tener bien claro todos, que para aprobar el proyecto, tanto los senadores como los diputados están violando 9 leyes. La primera ley, la que todos conocemos, es la 7722, que todos sabemos que es la defensora del agua, ¿no es cierto? ¿Por qué esa es la primera que se viola? Porque la explotación, no, o sea, la extracción del cobre, no puede hacerse si no se usa xantato o poliacrilamida, que son sustancias tóxicas que están prohibidas por la ley 7722. Así que ahí ya, desde el vamos, están violando una ley que por sí sola sería suficiente. Pero además, violan 3 leyes nacionales que tienen que ver con el ambiente, con la ley de glaciares, una de ellas, los glaciares son los más afectados. Están violando un acuerdo internacional, que es el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la participación de la comunidad, de la gente, y están violando 3 leyes tres leyes provinciales y un decreto provincial, que es el que establece que la declaración de impacto ambiental, es decir, el informe científico técnico que dice cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la repercusión de esto en los territorios, ese informe tiene que tener una vigencia máxima de 2 años. Y esta declaración de impacto ambiental que han aprobado y que va a aprobar la Cámara de Diputados el miércoles es del año 2014, o sea que ya tiene 9 años. Entonces, es increíble esto que está sucediendo, directamente es una afrenta del poder político que está al servicio de las explotaciones megamineras. Estela, y cuando estos senadores que aprobaron, ¿no?, para que pueda pasar a diputados este proyecto de ley de aprobar que se pueda hacer esta exploración, ¿qué respuesta pueden dar a esto que estás diciendo, que es la violación de estas 9 leyes? Y no, generalmente ellos no dan respuestas. Y uno de los caballitos de batalla, bueno, pero es que esto es la exploración. O excusas como que no hay glaciares en esa zona. Y bueno, y también eso tiene que ver con que no ha sido consultado el guía NIGLA, claro. Y en los informes que constan en el expediente, todavía no se había terminado el inventario de glaciares cuando porque este expediente es viejo. Claro, es como que están jugando con la información de hace 9 años atrás. Sí, exactamente. Y desconocen lo que pueden informar instituciones como el IANIGLA, documentación que está desactualizada, como vos estás diciendo. Entonces, y no les importa. O sea, aquí lo que importa es el negociado, es la tajada que cada uno pueda sacar, y no importan las consecuencias. Uh-huh. Porque esto va a afectar tanto al río actual como al río Colorado. Desde allá arriba, desde las nacientes, porque uh-huh. se afectan todos los afluentes que conforman esos ríos y los glaciares, que son los depósitos, las reservas de agua que tenemos, las poquitas que nos quedan. Claro. Y además las sustancias tóxicas. Entonces esto no tiene futuro, no tiene futuro. Y uno dice, bueno, ¿cómo se compadece esto? Que contaminan el agua, que van a usar extraordinarias cantidades de agua, millones de litros de agua, como usa toda la explotación megaminera, y este otro anuncio que han hecho últimamente, que se ha dado a publicar, dado a publicidad, porque se ha firmado el contrato ya hace varios meses, de la firma Mekorot de Israel para cuidar el agua. Uh-huh. Entonces ellos serían los primeros que tienen que decir, bueno, no podemos hacer megaminería, y sin embargo aquí estamos. Con la megaminería ahí lista. Tal cual. Estela. Porque el. Sí, perdón la interrupción. Retomo algo que me quedó resonando. Ahí. Vos recién decías que tenés la esperanza puesta en lo que también pueda hacer manifestar la provincia de La Pampa. ¿Eso mediante organizaciones, mediante el gobierno provincial? ¿Cuál es la expectativa al respecto? Bueno, esto es algo personal mío. Yo no sé qué tan correcta puede ser mi apreciación. La provincia de La Pampa hace rato, hace años que viene gestionando, accionando, reclamando por derechos sobre aguas del río Atuel, que ha perdido a raíz de los grandes embalses que se han hecho sobre el río, uh-huh. que primero fue el dique El Niwil, después fue el dique Valle Grande. Entonces el agua dejó de llegar a La Pampa. Y además está el COIRCO, que no sé exactamente lo que significa la sigla, pero son todas las provincias que pertenecen a la misma cuenca, ahí están Mendoza, La Pampa, Río Negro y Provincia de Buenos Aires. Es decir que cuenca abajo de donde estaría esta explotación llegan los perjuicios. ¿Por qué? Porque van por los acuíferos. Entonces, el COIRCO ya ha reclamado por la explotación del río de Cerro Amarillo. Uh-huh. Está con muchos reparos, está haciendo muchos reclamos. Y bueno, pero hasta aquí nosotros nos informamos por lo que dicen los medios, no tenemos otra información. Así claro. Que por eso yo tengo esa recóndita esperanza de que ante esta inminencia de la aprobación, Pampa pueda poner algún amparo, no sé qué podría poner. Claro, claro. Sí ahí estoy leyendo un poquito en relación a esto al COIRCO, que es la Comisión Interjurisdiccional del Río Colorado, y algunas de sus funciones son controlar que se cumplan los acuerdos entre las provincias, controlar la calidad del agua para sus diferentes usos y tomar decisiones sobre actividades que se desarrollan en la cuenca. Así que está muy bien tener cierta esperanza de la posibilidad de acción que tengan desde La Pampa también para poder frenar este atropello que una vez más ya no nos sorprende, ¿no? No, ya no sorprende, pero justamente por eso es tan insidioso, tan repetitivo todo, uh-huh. que ya no se puede soportar, ya no se puede soportar tanta afrenta. Claro. Realmente es una avanzada de los políticos hacia la comunidad y hacia los bienes comunes, los territorios. Es algo que estamos viviendo, algo que yo en los años que tengo nunca, siempre han existido los abusos, pero así con tanto descargo, con tanta impunidad, yo nunca lo he visto. Sí, tan sistemático, ¿no? Estela, Bueno. Porque viene siendo también desde la lucha por la 7722 en adelante, todos los años salir a defender algo que ya es ley. Y sin embargo, el poder político, el poder económico siguen insistiendo como si no hubiese una legislación que resguarda los bienes comunes y específicamente el agua pura. Sí, siguen con la intención. O sea, la intención es, por ejemplo, la ley 7722, borrar. Eso está claro que es la intención que tiene. Es una de las cosas. Bien, estimada Estela, te agradecemos. Y bueno, la convocatoria entonces hecha para este miércoles 1 de marzo a las 10 horas en la Plaza Independencia. Allí estaremos seguramente también frente cubriendo a la y acompañando esta situación que nos compete también como organización y como mendocines. Bueno, y si me permitís un minutito, sí. Hacer un anuncio más lindo. Bueno, también nos estamos preparando todas las asambleas y Guaymallén también para el sábado, que es el día del carrusel. Y bueno, ya desde hace muchísimos años, ¿ves? Esto es otra cosa que se ha convertido en el folclore y que va a ir creciendo. Es decir, el contracarrusel o la contramarcha del carrusel es tan importante como el carrusel tradicional. Así que invitamos a todos los que quieran sumarse a participar junto con la Asamblea de Guaymallén, sin ningún compromiso. No significa eso que están incorporándose a la Asamblea, pero sí pueden marchar con nosotros, llevando carteles, llevando muñecos, llevando lo que les guste para manifestar, para expresarse. O, bueno, que vayan a presenciar el contracarrusel. Bueno, entonces hay dos cosas bien diferentes. Una es el miércoles, pasado mañana, que nos juntamos frente a la legislatura, en la Plaza Independencia, para manifestar una vez más el rechazo por la aprobación de la ley por la explotación del Cerro Amarillo. Y la otra es que vayan preparándose para participar del contracarrusel. Muy bien. Hechas estas es invitaciones todo. Entonces, te agradecemos este regreso, también nos alegra mucho escucharles y bueno, tan importante la información que siempre nos traen. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y un cariño a toda la comunidad. Muy bien. Bueno, allí pasaba entonces Estela Rosso, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.